chispa que encienda la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con un amigo de Chubut. Estamos hablando con Hugo. Hugo, buenas noches. Buenas noches. No sé con quién tengo el gusto. Enrique, del programa La Chispa, Radio Comunitaria Enrique. Cuyún de Mendoza. Sí, buenas noches, Enrique. Mi nombre es Hugo Rojas, soy profe de la escuela Cepemín 723 de acá de Gangán, de Chubut. Así que un gusto hablar con ustedes. Bueno, Hugo, la verdad que hemos estado siguiendo el tema hace ya cuatro atrás, y bueno, se produjo esta tragedia, la muerte de dos compañeras docentes que volvían de un reclamo. ¿Por qué no nos contás cómo se está viviendo, cómo lo viven ustedes, lo que pasó ayer también con la legislatura, la Casa de Gobierno? Te cuento por qué, porque hoy nosotros más o menos ya hemos charlado, y creo, no sé si con vos también hablamos, Hugo, la primera vez hace... Estuvimos charlando Sí, exacto. Bueno, y esto ha tomado estado público nacional a partir de la tragedia. Pero por supuesto, como lo muestra la burguesía, ¿no? La intransigencia de los sindicalistas, porque lo encasillan en eso, no encontrarle solución al conflicto, cuando nosotros sabemos que, bueno, que acá hay toda una población que está sufriendo la superexplotación de un gobierno, de un mal gobierno, ¿no? Contanos, Hugo, ¿cómo lo vivís, cómo lo ven ustedes? Totalmente, mirá, sí, bueno, como te venimos contando ya de hace rato, esta es ya la novena semana que nosotros venimos en lucha acá, sí, en la provincia, con paros, que las escuelas, o sea, la mayoría no se abren, o sea, no se está dictando clases, los chicos no van a la escuela. Es una situación cada vez más compleja, se complica. No hay una solución desde el gobierno, no, como comentaba anteriormente, no brinda no sé, una solución para salir de este conflicto. Lo único que pide es un gesto de grandeza hacia nosotros, o sea, hacia los docentes, y que volvamos al aula y que esto se va a arreglar más adelante. O sea, y ellos no muestran gesto de grandeza hacia ninguno, no solamente los docentes, porque como sabrás, solamente una lucha docente, es los empleados públicos. Claro. Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahí por ahí se nos corta, si te estás moviendo, quédate quieto. sí, no, ahí te escucho, no sé bien. Ahí me escuchas bien. Sí. Sí, lo que sucede es que no es una lucha únicamente docente, sino claro, es el conjunto de los empleados públicos. Como siempre, el gobierno provincial, pide gestos de grandeza con nosotros, los docentes, claro, y ellos no muestran ninguna. Imagínate, apareció un proyecto de ley para aumentarse el sueldo un 100% a la casta política. Sí. Es como que es una provocación en cuanto a lo que se viene desarrollando para nosotros. Claro. Exactamente, no hay plata para el aumento, o sea, para arreglar las paritarias que ellos mismos han homologado en febrero. Y también con el pago escalonado que nos vienen pagando a muchos de los compañeros, nos sacan un mes, como te decía anteriormente. Claro, también. Sí, en la rueda esa se pierde un mes, digamos. Exactamente, y ahí pagas todo, ¿viste? Intereses, todas las tarjetas, claro, de crédito, ahora tenés que sacar al fiado en los mercados porque no tenés plata para comprar. Claro. Y decir que en la mayoría de los lugares son gente conocida, o sea, mercados conocidos que te brindan eso. Claro. Se nos va, Hugo. Y esta es la situación, y anoche y ayer, después, estas compañeras que fallecieron, porque se había armado un plenario de delegados de la CEP, en Townsend. Sí. para ver qué cómo se seguía con esto, ¿viste? Y después de eso se hizo una marcha en Rawson y volvían, ¿sí? De Rawson a Comodoro Rivadavia, porque eran de Comodoro, y tuvieron el accidente y perdieron la vida las dos. Claro. O sea que esto era parte de la lucha también. Totalmente, o sea, y el gobierno es como que se despega de eso, ¿viste? No, claro. Era, o sea, sí, sí. No era en el momento de lucha, sino, o sea, eso es lo que dicen ellos, ¿sí? Claro, lo ven como tragedia, nada más. Claro, totalmente. Claro, vos sé que se sigue yendo, no sé si hay mucho viento hoy ahí en tu zona, Hugo. 100 kilómetros por hora, 90. Claro. Por eso es que kilómetros. Se nos va la señal por ahí. Bueno, igual. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, hubo una reacción ahí contra la Casa de Gobierno, contra la legislatura, ¿hubo represión? Hoy nosotros no, yo por ejemplo no me encuentro exactamente en ese lugar, sí. Pero mi compañero está, Ricardo, con el que estuvimos hablando la vez pasada, sí está allá en la marcha, está acompañando a los demás compañeros. Sí. Sí, anoche hubo una reacción de los compañeros docentes y prendieron fuego frente a la legislatura, no fue adentro. Claro. Fue frente al Casa de Gobierno, que fue también, o sea, se prendió fuego una de las... pero también la policía, hubo represión, ninguno se presentaron, ningún político se presentó, nada. Claro, y sí, no le conviene. Es igual, una respuesta concreta del gobierno para salir del conflicto. Claro, ellos siguen estirando, o sea, mejor dicho, yo creo que para ellos no existe el conflicto. Porque yo por ahí, hoy, como te digo, como tomó trascendencia nacional a raíz de la tragedia, la postura es, nosotros estamos pagando, no podemos pagar todo en los primeros días, estamos pagando escalonado en la medida que vamos recaudando. Es más, plantean de que han pedido un subsidio a la Nación y no llega, cuando de la Nación dicen que sí, que el subsidio ya se lo han dado, nada más que no lo han destinado a pagar los salarios como se habían comprometido. O sea, un poco se empieza en ese tire y afloje. Igual a nivel nacional, Enrique, te aclaro que únicamente hablan sobre los sueldos, y no es únicamente los sueldos, la obra social, como te había comentado, sí, anteriormente, está cortada. Sí. O sea, o si no tenés, se le da de alta la obra social, que son los únicos días que te cubre, y después los otros días no te están cubriendo. Claro. O sea, tenés derecho a enfermarte, ¿sí? Lunes, martes y miércoles. Los sí. otros días no. Claro. ¿Me entendés? No tenés los seguros para asistir a clase, por ejemplo. Claro. No tenés los seguros obligatorios en la escuela. Sí, sí, sí. Se cortan. Los edificios, algunos volver a clase, los están en condiciones para volver, ¿no? Claro. Se empieza a deteriorar todo, o sea, es como hay una cesación de pago ahí, me parece, ¿sí? Hola. Sí, te escucho. Sí, se nos va la línea. Hola. No, yo te decía que como que se está parando la rueda ahí. Ahora, fíjate vos, hoy hablaban que Chubut es la quinta economía más importante del país y está en esta situación, que no puede pagarlo. Fíjate vos, otra cosa, acá en Mendoza se habla de cambiar la matriz productiva porque no queremos la minería, y sin embargo Chubut, que vive del petróleo y la minería, está pasando esta situación. O sea, es increíble, o sea, lo que uno los que uno propone que va a ser la salvación en una provincia, estamos viendo que es parte, digamos, del quebranto. O sea, es que, sí, es como yo te comentaba, creo que te dije algo, que acá nosotros, en esta zona donde nosotros estamos, en la zona de Gangastre, que es la meseta central, sí, hay una de las reservas de plata, quinta más grande del mundo, ¿me entendés? Y es por ahí que viene la mano también de la abrir la mega minería de la provincia, ¿viste? Sí, sí, sí. Pan American Silver es una, la dueña, sí, sí, de este proyecto que se quiere llevar a cabo acá en la provincia. Claro. Es uno de los proyectos más grandes, sí, de América en sí, o sea, es una de las reservas más grandes que hay, o sea, hay mucho, y eso se quiere explotar y se le muestra a la gente que la única salvación sería, en este caso, claro, hacer con la minería. Claro, el saqueo ambiental. Está prohibido, hay una ley, se hizo un plebiscito, sí, hay una ley que es la 5001, sí, que prohíbe este tipo de extracción metalífera en la provincia. Claro. ¿Sí? Así que se está dando cabida a eso hoy en día, se habla muchísimo, ¿sí?, de que la única solución o salvación de la provincia es la minería. Claro, sería la mega minería. O sea, bueno, que un poco están matando a la población para justificar el nuevo negocio, digamos, ¿sí? Y que hay que cambiar leyes, leyes que quizás ellos mismos propusieron en su momento, porque acá no está pasando eso. El gobierno actual, sí, que responde al radicalismo, a Cambiemos. Hay un proyecto de ley que se llama un proyecto de zonificación, sí, que es donde ese proyecto de zonificación, si se aprueba, la mega minería se en la provincia. Claro, en un lugar ubicado como acá. Acá también se está buscando eso. Está bien, reveamos la ley. Claro. Respetemos el impacto ambiental, y donde haya lugares donde la población acepte y quiera, en este caso claro, la zona donde están los posibles yacimientos, mientras se respete la ley, van a poder trabajar. O sea, bueno, es más saqueo, es más explotación y es más miseria para nuestro pueblo y para nuestra tierra, porque esa es otra, ¿no? Como, porque el saqueo acá es a la tierra, a la naturaleza, no les importa nada a esta gente. Exactamente. Solamente, como tienen intereses económicos, personales, me parece que es por ahí donde viene la mano. Claro. Pero sí, así estamos hoy en la provincia, cada vez más complicado, con no hay soluciones, el gobierno no había prometido, o sea, paritarias que se homologaron en febrero, sí, sí, un aumento y viendo, encima nos están pagando escalonado, claro, la obra social no existe. La inflación cada vez mayor, y la tasa de interés cada vez es aún mayor, y nosotros de todo eso estamos pagando. Claro. Nos pagan, o sea, fuera de término, allá lejos, y nosotros después, lo que nosotros cobramos ya no tiene el mismo valor, claro, que tenemos que pagar todos los intereses que nos implica después en las tarjetas, sí, en los préstamos. Exacto. Y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Y para un sector muy importante de la población, que son los empleos públicos. O sea, porque eso lo hablamos la primera vez, creo que el mayor dador de empleo en la provincia es el Estado. Exactamente. El Estado no se mueve. Claro. Bueno, es una situación bastante... Bueno, pero lo importante ahí va. O sea, lo importante es que se sigue en la lucha, se superó el conflicto ese que estaban imponiendo las burocracias sindicales de los petroleros, porque Esa es otra que no se dijo. El contrapiquete de los petroleros se levantó por una asamblea, no porque el dirigente hubiera dicho, bueno, ahora nos solidarizamos. Una asamblea lo obligó a levantar el contrapiquete. Eso y eso poco se comenta también, Lo que sucede es que ahí con el tema de los petroleros es, el referente, o sea, del sindicato de petroleros de acá de la provincia es Loma Ávila. Sí. Y el presidente de Petrominera es Loma Ávila. O sea, que tiene intereses creados por todos lados, el burócrata. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ahí no se entiende, cómo es lo que funciona. Este programa ya lo habrás visto en los medios nacionales, lo pasan. Estamos muy complicados, no hay una solución, no hay una muestra de solución por parte. Cuando nosotros queremos volver al aula, pero en la situación no lo podemos hacer. Claro. Indudablemente que sí, que es así. Bueno, Hugo, lamentablemente se nos vuelve a cortar, se nos vuelve a ir la comunicación. Y me imagino que por el vientazo ese que tiene. La verdad que igual hemos recatado bastante de la conversación. Y bueno, nos quedamos con esta, o sea, de nuestro lado, ¿no? ¿Qué vemos? Que a pesar de todo, hay una resistencia tenaz ahí de los trabajadores, de los docentes, de los estatales, en persistir con el reclamo y no aflojar hasta que las condiciones estén como corresponden, ¿no? Y que salarialmente se les respeten los acuerdos firmados. Exactamente. Si las condiciones no se cumplen. Acá el que está incumpliendo es el gobierno. Claro. ¿Entendés? Y a partir de eso es la... O sea, nosotros queremos volver al aula. Queremos estar en el aula. No queremos... porque vemos y sabemos que nuestros alumnos se perjudican. Sí. Que pierden, ya han perdido como 60 días de clase. Sí. Y eso no es fácil después de recuperar. Claro. Sí, fíjate vos que un poco lo que se hablaba acá hoy día era eso, ¿no? O sea, en vez de hablar de la causa del problema, se ve una parte del efecto, pero la otra parte del efecto es justamente que hoy están muriendo compañeros trabajadores por luchar, ¿no? Esa es otra. Exactamente. Y eso es lo que la prensa burguesa no transmite ni es capaz de transmitir, ¿viste? O sea, mejor dicho, van a tratar de distorsionar, achicar por todos lados, o sea, el problema son los sindicalistas, que son intransigentes, son oposición al gobierno, pero aparte este es un gobierno justicialista ahí en Chubut, ¿no es cierto? La verdad que no se sabe, no se sabe que es justicialista porque es un partido provincial. Sí. Primeramente se ha mostrado en los principios con Macri, o sea, con el gobierno nacional. Sí. Y hoy últimamente está con Alberto Fernández y no se sabe bien. Sí, está bien. La típica del panquequismo político burgués argentino. Hoy están con uno, mañana con otro, son todos, y bueno, que son todos de la misma clase, ese es el tema. Ellos no son representantes de nuestra clase, esa es la situación también, ¿no? Y bueno, incluso esta burocracia como el Loma Ávila también, son desclasados que ya hace rato dejaron de ser representantes de los trabajadores. Son empresarios que tienen intereses de empresario, por eso hacen lo que hacen, ¿no? Bueno, Hugo, la verdad que ha sido un gustazo hablar con vos, toda nuestra solidaridad desde acá de la provincia de Mendoza, y bueno, nuestro compromiso militante es la difusión. Así que esto, bien, bueno... Muchísimas gracias, Enrique, un gusto, el gusto nuestro de poder también, y gracias por darnos esta posibilidad de ir a nivel nacional y que todo el país sepa qué es lo que estamos pasando acá en la provincia. Claro. Bien. Muchísimas gracias, un gustazo, cuando sea necesario, y espero que me llames cuando la solución esté dada. Bueno, vemos el miércoles que viene y esperemos que no haya esa solución del conflicto. Bueno, Hugo, un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Bueno, hablamos con Hugo Rojas, profesor docente en la provincia de Chubut, que nos ponía al corriente de los últimos acontecimientos, bueno, que es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, hay una intransigencia por parte del gobierno a no mejorar la situación ni respetar los acuerdos firmados, y sin embargo se produce esta provocación de que en medio de esta crisis se proponen un aumento de casi el 100 o 300%, decían algunos, de las dietas de la casta política que está comprometida con ese gobierno. Bueno, vamos a un corte y seguimos con el último bloque de La Chispa.